Papa, t'as vu, mais Papa, t'as vu, mais Papa, t'as vu, y'a vu, mais Papa, t'as vu, y'a vu, mais Vamos. Queste lo que queste. Vamos a abrir el espacio a los compañeros y compañeras, madres también, de detenidos, desaparecidos del barrio de Tepito, y exigir desde esta tribuna que su caso sea atendido como se merece y que sean resueltos y que sean encontrados con vida y en libertad a todos estos jóvenes, hijos de estas madres que hoy hacen acto de presencia en esta actividad cultural, política y cultural. Buenas tardes, soy Leticia Ponce, la mamá de Jersey Sly, el menor que fue sacado de un antro y que hasta el momento no sé dónde se encuentra. Lo que yo le pido a las autoridades es que necesito a mi hijo. 11 personas no pueden desaparecer. Hay un, bueno, es un rumor de un supuesto operativo, pero ¿quién lo hizo? ¿Qué hay? Yo quiero a mi hijo, exijo a mi hijo y lo quiero vivo como se lo llevaron. Porque creo que esto no es, ¿qué estamos viviendo? Tenemos que unirnos, tenemos que estar mejor. ¿Saben una cosa? Creo que esto a nadie se lo deseo en verdad. Toda la gente que estamos aquí, que sabemos ya ahorita lo que sentimos, se los juro que a nadie. Todos tenemos familia, tenemos hijos, tenemos gente con nosotros. Se tienen que unir, nos tenemos que unir, porque lo que pido no es algo que no se pueda hacer. No hay testigos, pido lo de las cámaras de seguridad pública, las cámaras privadas, ese nos va a llevar a recuperar a nuestros hijos, pero los queremos vivos. Eso es lo que pido. Buenas tardes, mi nombre es Julieta González Díaz y mi hija también está desaparecida desde el día domingo. Su última, que subió su foto al Face, así se dice, no lo sé, fue a las 9:40, que estaba muy bien, las amigas que iba. Desde ese día yo no he visto a mi hija, no sé nada de ella. Y no nos dan razón de las personas, no nada más es mi hija, son muchas personas. No creo que se hayan desaparecido por arte de magia. Por favor, ayúdenos a encontrarlas, es mucha gente, por favor. Bueno, yo soy la abuelita de Said Sánchez García. Yo le pido a las autoridades que no es posible que en la tarde se esté desapareciendo gente a una cuadra de Secretaría de Seguridad. No es posible. Los jóvenes tienen derecho a divertirse. ¿Qué pasa con esta ciudad? ¿Cuánta gente desaparecido? Le pedimos ayuda a las autoridades. María del Carmen Zamudio, soy abuelita de Said Sánchez García. Buenas tardes, yo soy Kelly Ortiz, hermana de Jersey Ortiz, es menor de edad, entró en un antro y no sabemos nada de él, lo único que pedimos es que nos los regresen. El nombre del antro es Heaven, lo sacaron de Zona Rosa y se da a conocer por 3 lugares más, hay Barbie Centenario y Mamá Grande, no sabemos nada de él, no sabemos dueño, no sabemos nada. Nos informan que fueron sacados por gente vestida de negro, con un comando armado, en camionetas suburban negras con torretas, pero no sabemos nada, lo único que queremos es que nos hagan caso. Ya estamos hartos de que haya tanta gente desaparecida y de tanto tiempo y no aparezca. Hoy son 5 días, pero hay gente que tiene mes y medio desaparecidos, dicen que los encontraron ya, dicen que algunos de la colonia Guerrero los encontraron ya sin órganos, sin muchas cosas, y no queremos eso para nuestros familiares. Nada más queremos que nos los regresen vivos.